pendiente en Argentina una reforma tributaria para tratar que este sistema sea más progresivo, más tendiente a la igualdad y que paguen quienes en realidad deben pagar, ¿no es cierto? Que son quienes obtienen ganancias extraordinarias y quienes tienen mayor, digamos, cantidad de bienes. Hay un problema que todos los gobiernos se lo plantean y que es difícil de transitar, que es no lesionar la recaudación. Porque el cambio del sistema produce un sisma en la recaudación tributaria. Y ese hueco fiscal hay que financiarlo de alguna forma. En este momento estamos parados en un lugar en que la recaudación tributaria está totalmente lesionada por otras razones. Entonces, de pronto no sería un mal momento para pensar en un cambio de estructura del sistema tributario, porque de todas formas la recaudación tributaria está lesionada. Entonces, si el Estado tiene que hacer el esfuerzo de emisión monetaria para cubrir ese hueco fiscal, y en el contexto en el que estamos, que no se prevé que haya un desborde inflacionario porque por la baja de actividad, quizás sería el momento en decidir un cambio de estructura del sistema tributario.